Y dice que el narrador Edgar Morales nos narrará dos historias. Comenzamos con un cuento suyo llamado Un crimen en la tercera edad. Bueno, esta era una viejita, doña Esperanza, y tenía un matrimonio de hace muchos años con don Oscar que, se querían demasiado, ¿no? Ella tendía la cama, le preparaba el desayuno, la comida, así. Él lo apapachaba y don Oscar iba a trabajar, porque ya estaba jubilado, iba a pasear, a dar unas vueltas y volvía y así estaban felices. Pero un día se le ocurrió decir a doña Esperanza algo en la cena y le dijo: viejo, ¿sabes qué? Yo ya no te quiero. Ya estoy harta de vos. Ya no quiero verte. Ya no te aguanto. Y don Oscar: ¡ay, viejita, pero cómo me vas a decir eso, no! ¡Estás bromeando, no ve! ¡No, es en serio! ¿Tú crees que yo alguna vez he bromeado? Y don Oscar dijo: bueno, sí, no, generalmente no bromeas, pero ¿por qué dices eso? ¡Es que ya no te aguanto! Es más, ahora quisiera asesinarte y voy a planear cómo matarte. A ver, cuando estés en la ducha, te voy a meter unos cables y te voy a electrocutar y te vas a morir. O si no, cuando estés durmiendo, voy a agarrar una lámpara, esa lámpara de metal grueso, te voy a tronar en la cabeza para que te mueras. O si no, cuando estés ahí arriba, te voy a botar de las gradas y te vas a rodar y te vas a romper la cabeza y te vas a morir. O si no, a ver otra. Cuando te prepare la comida, te voy a poner veneno para que te mueras, viejo. Ya no te soporto, no te quiero. Y don Oscar desde ese día había empezado a agarrar una enfermedad en los nervios parecida al Parkinson y temblaba. Ya no dormía en su cuarto, ya no subía a dormir, dormía en la sala, abajo. Ya no se bañaba, pobre viejito, estaba sucio, oloroso. Después de un tiempo tampoco ya comía, y a los 3 meses estaba flaco, a los 4 estaba ahí tirado, temblando. A los 6 meses, don Oscar se muere. Esperanza, que era muy devota, apostólica, católica, apostólica y romana, dio gracias a Dios por no ser una asesina. Ahora le corresponde al escritor Víctor Hugo Vizcarra ser narrado por nuestro invitado. Edgar Morales escogió el cuento El Togpi Universitario. Manuel era un tipo que toda madre quería tener. Manuel era un tipo tan extraordinario. Para decirlo así, Manuel sabía robar, colearse, tomar, crefear. Trataba a las mujeres como cualquier meretriz. Era el hijo perfecto. Todos querían tener un hijo como Manuel. A mi amigo Manuel un día, bueno, no sé, por cosas de la vida, me tocó decirle que su mamá se había muerto. Y tuve que irle a decir: ¿sabes qué, Manuel? Tu mamá se ha muerto. Y Manuel, lo único que hizo fue: ¡qué bien! Esa vieja, estaba harto de esa vieja. ¡Qué bien! Es más, hermano, ¿sabes qué? Vamos a chupar, yo te invito aquí. En la garita hay unas cantinas buenas, vamos, yo te voy a invitar, tengo plata. Yo no entendía por qué Manuel, esa reacción de Manuel. Pero bueno, al fin y al cabo, chupar es chupar, entonces nos hemos ido a chupar, hemos chupado la primera, hemos chupado la segunda. Y mientras tomábamos los tragos que habían ahí, porque no eran cervezas, eran unos tragos raros, negros, en unas jarras medianas, que no sabían ni alcohol ni a Coca-Cola, pero te subían a la cabeza. A Manuel le gustaba mucho hablar de cómo vivía, de las cosas que hacía, de cómo robaba. Y mientras él me contaba esas cosas y su alegría por haber visto, bueno, por haber sabido que su mamá se había muerto, yo me puse a pensar de lo que habíamos vivido con Manuel. Y entre eso me acordé que Manuel era un tipo tan genial que cuando nosotros estábamos peleándonos de lo ebrios y torpes que estábamos, Manuel salía con una respuesta lúcida. Sería tal vez porque Manuel estaba en la universidad, no sé en qué carrera, pero algunas de las materias había aprobado y ya, no importa. Lo que sí sé bien es que Manuel era un químico de verdad. Manuel lo que hacía es, a veces salía a la avenida Buenos Aires con unos bidones y los vendía. ¿Pero qué vendían esos bidones? Eran unos bidones de aceite. Unos bidones de aceite que tenían agua, casi hasta el tope, y un poco de aceite encimita, para que parezca aceite. Y las caseritas iban a buscar a sus caseras, pero Manuel los remataba a la cuarta parte del precio. Bueno, en estos tiempos sería pues alucinante que exista Manuel, pero bueno. Y las señoras iban y compraban el aceite de Manuel. Y bueno, después en su casa se daban cuenta que por no comprarle a la caserita tenían que sufrir buenas cosas en la cocina. Ah, ese Manuel. Por eso le decían el top universitario, porque era muy buen químico. Pero bueno, ahora Manuel me está hablando mientras yo sigo acordándome, pero es raro porque él está empezando a llorar y a contarme de cosas que no vienen al caso. Quiere reír, pero está llorando. Manuel, ¿estás bien? Manuel. Ah, este Manuel. Bueno. Bueno, se me olvidaba. Manuel también tiene el arte de la perversión y la pornografía perfecta. Puede realizarla con una mujer, puesto que es diestro en esas artes. Y no es porque él haya leído mucha revista pornográfica o haya ido al Cine Madrid o al Cine Murillo. Lo que pasa es que su mamá se ha dado el lujo de darle buenas lecciones antes de ser difunta. Y es más, se daba el lujo también de practicarlas con él. A mi lado y estás lejos de mí. Hay algo equivocado que nos hace sufrir. Vivimos siempre juntos con nuestros desamores. Vivimos lamentando nuestras penas y dolores. Agradecemos el apoyo del Movimiento de Contadores de Historias de la Paz, que invitó al narrador Edgar Morales. Claudia Daza los espera para el siguiente cuento, relato o historia en Y dice que...